Y ahora vamos a hablar sobre una propuesta que cruza la astrología y el teatro. Es un recorrido teatral donde aquellos que saben mucho de astrología podrán vincularse más a lo teatral, y aquellos que saben mucho del teatro y no, tal vez no tanto de astrología pueden conocer el tema, y los que saben de las dos cosas disfrutan a lo panchos de todo, de toda la propuesta, con teatro lleno. Parece que está yendo muy bien y estamos hablando del espectáculo La Luna que te parió, y por eso recibimos aquí a su directora, Tamara Alan Prece. Y aparte del elenco, tenemos a dos lunas en este caso, a dos representantes lunares, que son Melina Andrade y Kevin Mancilla. Bienvenidos a Ofrendas Urbanas. Hola, hola, gracias. Gracias. Bueno, para arrancar, ¿por dónde? Vamos a ver, claro, me parece que lo... para... no sé, por ejemplo, yo que desconozco bastante sobre el tema astrológico, y para entender un poco la importancia de esta obra, quisiera saber cuál es la importancia de hablar y de profundizar y de conocer qué sentido tiene la luna en nuestra carta natal y en nuestra vida cotidiana. Bueno, en lo más mundano, en lo cotidiano, tiene que ver con un patrón emocional. Cada uno de nosotros vivimos, transitamos, sentimos emociones todo el tiempo, ¿no? Somos un cuerpo ahí visceral y emocional. Y en principio la obra, básicamente, lo más básico, vamos de lo más básico, habla sobre eso, sobre comportamientos humanos. Ahora, está cruzado y atravesado, el espectáculo está atravesado sobre una plataforma astrológica, porque cada personaje está como interpretando, encarnando un arquetipo lunar. Que en astrología, para hacer como por empezar por algún lado, la astrología lo que nos enseña, lo que nos comparte, lo que nos cuenta, es que la luna significa... más que significa, está como sí, contiene la información emocional. Es decir, aparte de ser el primer contacto, que es con nuestra madre, ¿no? La llegada al mundo y todo el mundo emocional, habla sobre cómo nos conectamos desde el corazón con los otros. Pues los mareo, que... un montón. No, bueno, quiero saber más. La luna en astrología nos trae esta información, nos trae mucha sabiduría, mucho lenguaje que tiene que ver, depende dónde está esa luna, en qué signo, nos abre como un portal de información. Empírica, no es solamente intelectual, digamos. Es tangible, concreta, y una información que es energética. Uno le pasa esto por polarizar esa energía, un poco lo que hablábamos recién, soy Virgo, pero no me reconozco o no resueno con la energía virginiana, entonces que estoy polarizado. Bueno, un poco lo que decimos en el espectáculo, el comienzo, cuando arrancamos a compartir esta aventura, es que nadie, ninguno de nosotros, ninguno de los seres humanos somos arquetipos puros. No existe arquetipo puro, no existe. Sí existe que uno resuena con una cosa o con otra, y que además somos mezclas. Como en todo. Exacto. Sí, a propósito del título, que es La Luna que te parió, yo particularmente nunca había pensado en la importancia, sí sabía la importancia de la luna propia, pero no de la luna que te parió. Digo, hablando de las emociones, ¿no? De la luna de nuestras madres. Tu madre, claro, sí. Y que es muy importante. Claro. Pero bueno, muy inconsciente. En realidad, la obra es un... digamos, el título es como un juego a eso, ¿no? ¿Quién nos parió? ¿Quién nos crió? ¿Quién nos educó? Sea quien sea, tutor, quien se haya encargado de ese cuidado, ¿no? Claramente la luna tiene que ver con la supervivencia. Es un patrón emocional en donde a temprana edad y luego cuando vamos madurando es como, es lo que sale sin pensar. Es un comportamiento que uno tiene más visceral, más inconsciente. Por eso cuando uno va a ver también la obra, no resuena mucho a veces con la luna. Desde ya que el recorrido que hacemos también está en un lugar de mucha... un lugar extremo. O sea, la obra hace todo un recorrido de Aries a Piscis, pero se va a un extremo. Nadie es tal y cual como va a ver la luna en Aries. Totalmente. Tal vez sí tiene... por ejemplo, me identifique más con el sol que con la luna. Eso pasa siempre. Porque el sol es lo más luminoso, es lo más consciente, es lo que más conocido y popularmente uno está acostumbrado a escuchar, a saber, a leer. La luna no. Y la luna es también una parte inconsciente que hay que hacer como una lectura mucho más profunda. Es muy difícil, de hecho, para esto, para estudiantes de astrología o lo que sea, es difícil la luna de comprender, de entender, de pasarlo por un lugar más intelectual. Y simboliza lo maternal, ¿no? Sí, o sea... sí, claramente es la relación de nuestra madre, de nuestra red familiar, de nuestro árbol. Sí, es el primer vínculo con la luna, es nuestra madre. La luna es la madre. Y es quien nos da alimento. Y después ese alimento, que en realidad es desde el lugar que... es un poco complejo, ¿no? Pero, digamos, la luna... porque se apasiona, sí, digamos, contándolo. Pero la luna es la madre, es el vínculo que tenemos con nuestra madre desde ser hijo, sería como... O sea, sí. yo tengo la luna en cáncer y yo voy a vivir a mi madre desde lo canceriano y mi madre me va a vivir a mí desde su luna, desde su arquetipo, porque estamos hablando de emociones, ¿no? Que claro. A su vez, esto que digo, tampoco son puras. Mira, eso está tamizado por el sol, por el ascendente, por 25.000 planetas que están haciendo una en tu carta. Y suerte. Está claro, por cómo contás todo y la pasión que le ponés y la profundidad que te formaste en astrología o digamos, quisiera saber sí. Eso de la formación tuya y también de los compañeros, por supuesto, y por dónde viene por también el interés. Sí. Bueno, yo síntesis y dejo mi... yo sí soy astróloga, me he formado, aparte de ser artista, por suerte, creo que con esta obra eso, como que traté de unir esa fusión. Y sí, porque me pareció maravilloso. O sea, parecía que era una locura, pero se pudo concretar y aquí estamos. Fue bastante intenso el proceso. Hicimos 9 meses de ensayo, 9 meses de... Un parto. Que tengo que... Sí. 150 veces a venir a contarte porque fue desde muy complejo, desde muy maravilloso, desde muy movilizante... Desde que me metí en una bastante complicada y me di cuenta muy al final del proceso. Fue maravilloso. Sí. Perdón, no. No, que fue súper intenso el proceso. Estábamos trabajando, no es una obra de teatro, me parece. Es una obra de teatro, pero el proyecto es sanador. Estoy convencida de que es, que tiene esa intención de llegar y de hacer popular esto, de hacerte cargo como herramienta de autoconocimiento sobre tus emociones, de madurar eso, de hacerte ver, de hacerte revisar, de observar, creas o no creas en nada de lo que ocurra en el cielo. Pero es una obra en el momento que hay una apuesta, que hay actores que interpretan. Sí. Pensaba, los actores, los intérpretes, ¿son esas lunas o están interpretando? Algunos, sí, esas acá lunas. Tenemos uno, verídico. Para nosotros como actores fue muy... ¿Vos sos yo? Luna en Virgo. No. Vos eres Acuario. ¿Tenés algo de Acuario vos? Ascendente. Bien. Bueno. Para nosotros como actores fue muy revelador. Hay algunos de los chicos que saben un poco más de astrología o que, bueno, algunos casi astrólogos. Y para algunos que no conocíamos mucho de la astrología fue muy interesante porque la obra nos abrió todo un mundo nuevo. Incluso cada uno de nosotros interpretamos una luna en la obra, pero en realidad vivimos todas. Estamos todo el tiempo en escena. ¿Pero son las que son los actores o no? Algunos sí. Algunos sí coinciden. Algunos sí. Yo, por ejemplo, hago mi luna. Luna en Acuario. El proyecto inicial era ese, pero después me fui dando cuenta de que era imposible hacerlo. Porque pasaban cosas muy locas. Acá para Paul, que es astrología. Pero sí. Realmente se jugaba la energía. Eso pasó todo el recorrido. Sí. Teníamos que interpretar esta luna, encarnar. Y sucedía algo referente a ese comportamiento. Sí. Más, menos potenciado, más, menos peligroso, más bello, menos bello, ¡guau! Cerrado. Claro, no fue como ensayar una obra convencional. A porque, eso me refería, claro. Porque todo lo que pasa en la obra nos pasa en la vida y nos atraviesa. Entonces estábamos como todo el tiempo viviendo eso. Fue un proceso extraño, interesante y lindo igual. Aparte conociendo también, ¿no? Las otras energías e incorporarlas. Los textos también, los textos. Que costaban un montón y desde qué lugar. O sea, fue todo un proceso bastante, creo que movilizó a todos. Siempre sí, movilizan los proyectos, ¿no? Los artísticos, todo el proyecto que uno le pone ahí el corazón está siendo atravesado por eso y te moviliza. Hagas lo que hagas, digo, no es que esto tiene... además tiene un condimento hiper inconsciente. Que lo estábamos haciendo consciente, entonces, bueno... Ok, así había que hacerse cargo también. Y en el caso de los intérpretes, son los... Bueno, en tu caso, Luna en Piscis, sí. Sos violinista. Bueno, tocas el violín. Sí, sí. Estudio música. Y bueno, Tamara me convocó diciendo que había una obra de teatro. Y dije, bueno... ¿Y te engañó? Claro. Hay otra que dice eso. La Luna en Tauro dice que le engañó porque ella es bailarina y que... Claro, por eso. Además, el elenco es muy nutrido. Hay bailarines, hay actores, actores bailarines, malabaristas, músicos. Es que está pensado... De hecho, el primer contacto que yo empecé a tener fue con músicos. Yo había convocado varios músicos que cada músico iba a componer para una luna. Y eso también quedó trunco. Porque fue muy complejo. Venía Luna en Acuario y se colgaba. Venía Luna en Escorpio intenso. Me había armado 400 músicas. Bueno, yo dije, ¿esto va a ser con los actores? Me muero. Esto fue en enero del 2015. No, claro. Y fue una locura cuando en marzo arrancamos. Con los actores fue una locura. Bueno, y al final lo de los músicos quedó como que quedó. pero sí tenemos nuestro músico. La luna de Escorpio la tenía enfrente, muy intensa, y descubrí que era mi vecina además. ¿En serio? Y que además vivía con un compañero nuestro que estuvo muchos años acá en este programa, Rodrigo. Sí, músico. Claro. ¿Costa? Claro. Qué chico, qué es el mundo y sus lunas. No, nos preguntábamos, digo, con todo este material, con toda esta tanta data, ¿no? ¿Cómo lograste o cómo lograron tomar distancia o ese punto entre el estereotipo, ¿no? El arquetipo, mejor dicho, para dar conocimiento, astrológico, digamos, para dar como... claro, y en una apuesta que sea teatral, claro. ¿Cómo fue? Y teniendo en cuenta que hay gente que tal vez no conoce mucho de astrología y entonces nada, a veces pasa que por ahí uno peca de sobreentender o sobreexplicar algunas cosas que sí. Tal vez no. ¿Cómo fue ese equilibrio? Desde mi lugar así medio apasionado con el tema entre el arte y el teatro y la astrología, me pareció interesantísimo eso, compartir primero el conocimiento que tiene la astrología y después la invitación a que lo observes, nada más. No es que estoy diciendo es así, así, así. Estoy como abriendo la, como, no sé, o magnetizando eso que vayas y veas, que observes, que, uh-huh. Qué sé yo, qué te pasa, qué te mueve. No creo que la obra diga, bueno, es así. Abre un universo donde está bueno si observarlo, por lo menos. Y de aceptación, ¿no? Hay algo como benévolo con todas las lunas. Como con la, es con como que, un sí. Poco es eso, pasar de la desinteligencia extrema que tiene, que esa desinteligencia te aliena, te separa del otro y que a su vez porta un talento maravilloso, tiene una belleza. Lo que dice Caruti es un astrólogo muy reconocido en nuestro país, que ha escrito muchísimos libros y ha escrito un libro impresionante sobre las lunas, El Refugio Lunar, que habla mucho sobre eso y él lo habla también, lo comparte desde esto, ¿no? Que cada luna tiene una belleza y tiene una parte espantosa. Mm-hmm. O sea, de qué lugar estamos viviendo, porque digamos, todos somos... eso, ¿no? Esa belleza, esa fealdad, digo, de un lado al otro. Bueno, y un poco lo que compartimos es eso. Desde la obra arranca con un extremo en la desinteligencia y es que lo que queremos contar es como, bueno, trabajando esto, madurando, haciéndonos cargo, viéndolo, aceptándolo, che, podemos esa misma desinteligencia convertirla en una potencia. En una inteligencia, en una belleza, en un don. Bueno, podemos contar que estamos en el Club de Trapecistas los sábados a las 21 horas en Villa Crespo, Ferrari 252. Y tenemos precios populares, ¿no? Muy populares. Muy importante. En estos tiempos de ajuste, de crisis, sí. Está bueno transmitir eso. Nuestras entradas salen $200, uh-huh. Que es un precio que está bueno para que todos uh-huh. puedan verlo y para que la gente pueda conocerse un poco más. Así que uh-huh. los invitamos a que vengan. Club. Y además trajimos entradas para regalar. ¡Wow! ¡Qué buenísimo! Perfecto. Sí, para los oyentes, para ustedes, para bueno. Entonces, ¿fecha? Puede ser para... puede ser para cuando quieran. Si dicen que vienen de la tribu, Sábados a las 21 horas. Sí, Club de Trapecistas. Perfecto. Uh-huh. ¿Puedo decirle a los oyentes que tenemos entonces oficialmente, sí, puedo decir, al 4864-0489 nos llaman y nos piden entonces un par de entradas. Exacto. Para la luna que parió. Tenemos muchas, así que vinimos con este ímpetu de fiesta, de costa, sí, festiva del Día de la Madre. Ah, buenísimo. Porque la vamos a seguir. Muy bien. Octubre. Pensábamos un poco cómo trascendió esta obra, no solo los límites de la ciudad, sino que viajaron por la India, se fueron a la India. Acabamos de llegar hace una semana. Sí, estamos bien llegadas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué les aportó para seguir trabajando? Bueno, me pasa que me cuesta encontrar palabras, pero la experiencia fue bastante intensa, parece medio cliché decirlo, pero fue intensa, fue extrema. Y creo que reúne esta cosa de la vitalidad y la no vitalidad, la vida, la muerte, la belleza, la fealdad, un poco todo lo que abarcamos en la obra y compartimos. Sí. Esto de la inteligencia y la desinteligencia, del estar conectado y la desconexión, la tristeza y la, como todo eso pasó en la India. O sea, fue muy extremo, muy maravilloso, muy exótico, muy ruidoso, muy, no sé, estoy usando adjetivos, pero... hicimos función para 2.000 niños, hicimos dos funciones niños, en el marco del, bien, festival. Sí. Estuvimos convidando la propuesta a niños. Fue impresionante. ¿Tuvieron que adaptar algo para Sí, para la ellos? Obra ya viajó en formato reducido. viajó con 4 intérpretes, en los cuales cada intérprete hacía 3 lunas cada uno. Claro. Porque sí, recordamos que la obra son 12 arquetipos, 12 actores, original. Y para irnos allá, en este marco del festival, viajó en formato reducido. Y bueno, y hicimos sí, por supuesto hubo algunas partes sí adaptadas, recontra adaptadas, porque aparte tenía que durar un poco menos, y además estábamos con el idioma, así que hubo muchas partes en inglés, sobre todo las partes que estaban como muy readaptadas, sí conservar la energía y lo que se quería contar y demás, pero en inglés, y bueno. Bueno, fue una experiencia hermosa. ¿Hacen algún ritual antes de...? No sé. Vos no sabés todo lo que hacés. La chamanería se juntas. Porque es una obra que habilita todo esto. Claro. Cuenten alguna intimidad. Mira, hacemos un ritual nuevo que comenzó con una compañera nuestra, con una compañera luna en cáncer, y cuando se fueron a la India decidimos cambiarlo un poquito. Fue mutando. Es una mezcla de danza y respiración. Lo que hacemos para el universo y para nosotros. Y después cada uno tiene como y su cosita. Y después tenemos uno básico. El oráculo. Tenemos un oráculo. Un oráculo de ángeles que siempre sacamos una carta. Cada uno hacemos una ronda, desde el técnico hasta todos nosotros. Sacamos unas cartas, un oráculo angelado de ángeles, y cada uno hace una intención y se saca una carta, se comparte la síntesis, porque la carta es un poco más tiene un poco más de desarrollo, y ahí ¡yum! Vamos. Es un ángel, ¿no? Son ángeles. Sí, ángeles. Son ángeles que te tiran ahí un mensajito. Y hay cositas más invisibles. Sí. Protección. Y te sirve para salir también a la obra como potenciado. Sí. Potenciado. Sí. Quiero dar cuenta también, no tenemos mucho tiempo de hablar de la otra propuesta, pero también están desarrollando una obra que se llama Amarte, en el Microteatro de Buenos Aires. Microteatro Buenos Aires, ese es un formato hiper mini, micro, como lo dice la palabra, microteatro, micro. Estamos con la energía planetaria de Marte, en este caso es Marte el protagonista, y es una temática por sexo, así que ahí conjuntamente con Marte, estamos desarrollando nuestra sexualidad. Yo también quiero ir a ver esa, entonces. Marte por los 4 elementos. El Marte es pasando por los 4 elementos. Cada elemento, obviamente, contiene Marte en fuego, es Aries, Leo, Sagitario. Marte en tierra es Virgo, Capricornio. No, se me fue el otro, Tauro. Pero vaya a ver la gente. Un montón de horarios por cada día. Por ejemplo, los jueves arrancan desde las 0:10. Tiene una particularidad de microteatro, que son 15 minutos. La obra son 15 minutos para 15 espectadores. Y en simultáneo hay un montón de obras más, contiguas, compartiendo teatro. Cada uno puede ir a elegir. Bien. Bueno. Interesante propuesta. Seguiríamos hablando un montón de tiempo más, pero no. La radio es así, tenemos que ir cerrando esta entrevista. Les agradecemos mucho que hayan participado aquí, que nos hayan acompañado, nos hayan comentado y compartido su arte. Queremos que también nos compartan alguna ofrenda urbana. Yo tengo una ofrenda urbana cortita. Y bueno, fue que ayer estaba en el subte y uno va como ensimismado, qué sé yo. Y en un momento aparece un artista y no sabía qué iba a hacer. Tenía una discapacidad como común y muchas personas puede pasar. Y el chico hacía patín en el subte y me hizo volar lo que hacía, porque sentí que no tenía límites ahí adentro. Se colgaba, bailaba como loco, no sé, sentí que tenía mucha libertad y amor y que no le importaba nada. Y bueno, fue muy urbano. Muy, bueno. Muy urbano. Bajo tierra, pero... Me imagino que no aire. Era en oro pico, en hora pico está complicado. No, en hora pico no. Claro. Y con musiquita y muy lindo. ¿Alguna más? Nosotras podemos compartir alguna de la India. Podemos ¿no? compartir una, la del colegio. ¿El colegio de los niños? Colegio de los niños, 2000 niños mirando la luna que te parió. Termina la luna que te parió y cuando termina la función, nosotros es así, ¿no? Los 2000 niños alrededor de nosotras. Y de repente empiezan a levantarse y nos empiezan a abrazar, a besar, a abrazar, a besar, a abrazar. Y todos a besar. A subirse arriba, uno arriba del otro. Uno arriba del otro y aplastándose para llegar a nosotros. Y era como una escena hermosa, pero cómica, destructiva. Y era como. Fobia. Recuerdo a María, luna en cáncer, actriz luna en cáncer, empezó a decirme, Tamara, son niños. Tamara, son niños. Me decía, sí, pero yo perdíamos el violín de ella, que no se partió y no se rompió, que no sabemos cómo un ángel lo quitó de ahí, porque era todo del amor, pasó un amor visceral. Visceral, totalmente. Bueno, ¿no? Las pasiones. Y a finalizar, juntamos toda la escenografía y lo único que vimos fue que Aries estaba destruido. Pero por la intensidad, ¿no? La luna en Aries, la idea de la escenografía de luna en Aries, que respondía al arquetipo lunar Aries, estaba totalmente destruido, las copas destruidas, muchas cosas destruidas. Bueno, pero fue hermoso. Pero la obra tiene sol en Sagitario y luna en Aries, así que era como esta herida, nuestra patita. Va, bueno, nada. Bueno. El chiste. Chicos, un placer tenerlos aquí en Ofrendas Urbanas.